apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupa Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Bueno, hay que estar alegres, a pesar de todo lo que pasa en el mundo entero y en nuestra región, y con el imperio siempre acechando, hay que estar siempre propositivos y alegres. Bueno, en el programa de esta tarde tendremos un encuentro con la Pachamama, Semilla y Fruto. Hoy hablaremos sobre la situación y la producción agrícola en el país. A inicios de año, el presidente Moreno llamó a una minga agropecuaria, entre comillas. Han pasado varios ministros de Agricultura en esa cartera de Estado. Diferentes organizaciones llaman a paro nacional. El Estado sigue teniendo una gran deuda con los agricultores y campesinos del país y referente a ese tema. Pero a pesar de eso, los campesinos y agricultores pequeños y medianos le siguen apostando a una agricultura limpia, al microemprendimiento. Pero necesitan el apoyo. Somos milenariamente agrícolas, como siempre hemos manifestado. Eso depende de nuestra soberanía y obviamente a nuestra seguridad alimentaria. Esto lo analizaremos junto a un gran amigo del programa, el ingeniero Manuel Zuquilanda, ingeniero agrónomo, asesor, conferencista y promotor de la agroecología en el Ecuador, hombre que recorre todo el tiempo el Ecuador, nuestra tierra, que está en contacto con ese hombre y mujer que trabaja el campo, fomentando una agricultura limpia, sana, de acuerdo a cómo lo hacían nuestros ancestros. Querido ingeniero, qué gusto, muy buenas tardes, a los tiempos. Buenas tardes, Yumag, es un placer estar nuevamente en el programa. Un cordial saludo a la audiencia de Trazos de Nuestra Identidad y, pues, lógicamente, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, muchísimas gracias, ingeniero, qué gusto. También nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos a un pintor de la selva, de la vida y de su esencia, porque eso pinta, a Leonardo Grijalva Cisnero, artista plástico, porque este próximo 3 de octubre inaugura su exposición pictórica en la Casa Galería Mariscal, Espíritus de la Selva, Sacha Zupay. La misma que recoge la vivencia de una interculturalidad generada al interior de la Amazonía con pueblos y nacionalidades. Es esa diversidad y megadiversidad, eso es lo que representa la Amazonía, porque si directamente no tenemos una salida directa al Amazonas, hay ríos y afluentes que van hacia el Amazonas, que de ahí nace el Amazonas, y siempre somos y seremos un país amazónico. Qué gusto, mi querido Leonardo, a los tiempos, qué placer, qué maravillosas tus pinturas, la gente no puede perderse esos colores, esa esencia que reflejas de lo que representa la Amazonía y lo que tú expresas a través de tus cuadros. Un gusto, saludemos por el momento. Muchas gracias, para mí es un honor y un placer toparnos en este medio, realmente

esto por el que torá, que torzare señé, toco era meris un gay, toco era me por un gay, nunca marisa ya uné, caibe marisa ya uné, nunca marí por un gay, nunca marí ya ni dila. Mi nombre es Juan Enrique Jurado y soy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, y quiero darle un saludo a Yuma Ortiz, felicitarla por su programa Trazos de Nuestra Identidad, desearle éxitos. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumac, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos, construyendo la patria grande. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, y reiterar la bienvenida a estas maravillosas personas, estos artistas, al ingeniero Manuel Zuquilanda, a Leonardo Grijalva, que se encuentran esta tarde aquí. Ahorita estamos en nuestro cemento Pachamama, Semilla y Fruto, justamente con el ingeniero Manuel Zuquilanda. Realmente es preocupante la situación de la agro en nuestro país. A pesar de que siempre decimos que tenemos una dentro de la Constitución el respeto a la madre naturaleza, no se ha desarrollado, no ha habido políticas reales de Estado para su desarrollo, querido ingeniero Manuel. Se ha hablado tanto en este nuevo gobierno sobre la minga agropecuaria, han pasado como 3 o 4 ministros de Agricultura, hay varias federaciones y organizaciones campesinas que llaman a paro próximamente. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, mi querido, y la situación del agro, cuál es en estos momentos? Bien, Yumac, la producción agropecuaria en el país va de tumbo en tumbo. Nadie da, como se dice popularmente, pie en bola. Ya llevamos, creo que 14 meses del nuevo gobierno, y ya han pasado 3 ministros por el Ministerio de Agricultura. Casi cada 5 meses tenemos un personaje diferente, desde doña Vanessa Cordero, pasando por Rubén Flores, y en la actualidad el ingeniero González, creo que es el nuevo ministro. Lazo. Ya un joven agrónomo, no lo conozco, pero el problema es que cada uno viene con ideas diferentes, con enfoques diferentes. No aparece un personaje conocedor del agro ecuatoriano y que vea a todos los productores con los mismos ojos. Es decir, hay que apoyar a todos los sectores indiscutiblemente, y de manera especial, lógicamente, a quienes hacen la comida, es decir, la producción que va a la mesa de los ecuatorianos, y que esa es la agricultura familiar. Los pequeños agricultores son los responsables del 70% de los alimentos que nosotros consumimos. Ellos pues no tienen apoyo alguno, y pues también me preocupa muchísimo de los agricultores que se desempeñan o desarrollan sus actividades en las fronteras, en la frontera norte, en la frontera sur, en el área amazónica. Siempre han estado desatendidos, y lo digo porque yo soy un hombre de frontera, usted no sabe, yo soy de la frontera sur, y mis paisanos se quejan amargamente frente a la desatención que tienen ellos. Producen arroz, y para traer el arroz acá hacia el centro del país tienen que pedir permisos. Alguien les dijo, su productividad es 75 quintales y el resto es contrabando, cuando todos saben que en la zona de frontera la productividad del arroz está entre 120 a 150 quintales de arroz pilado por hectárea. Es la mayor productividad de la costa pacífica de América Latina. Sin embargo, les ponen esas cortapisas para y que contravienen, digamos, a sus ansias de desarrollarse. La gente está tratando de diversificar la producción, pero por esfuerzo propio, no porque haya un programa orientado hacia ellos. Estamos, como le digo, en serios problemas. Tenemos modelos de producción obsoletos, grandes plantaciones de monocultivos, como por ejemplo el caso de la palma africana o palma aceitera, que está atravesando este rato por un problema gravísimo. Se trata de una enfermedad a la que popularmente se conoce como el PC, o pudrición del cogollo. La mitad del área palmera está afectada por eso. Ya, es una enfermedad que prácticamente está arrasando a las plantaciones de palma, de la que sale lógicamente el aceite y sus derivados que consumimos, tanto los ecuatorianos como también va para el mercado internacional. Para la exportación. ¿Qué hacer, ingeniero Manuel Zuquilanda? ¿Cuál es la alternativa o qué es lo que les espera a nuestros pequeños y medianos productores en el país? Bueno, sabemos a la saciedad que este es un país eminentemente agropecuario y que si nosotros desarrollamos ese rubro, le vamos a dar trabajo a la mitad más uno de ciudadanos y ciudadanas de este país. Eso lo sabemos perfectamente. Yo pienso que hay que enrumbar la producción agropecuaria por otro lado, ya dejar de lado aquella producción basada en los principios de la mal denominada Revolución Verde, aquella que ponía énfasis en el uso, o que pone énfasis en el uso de fertilizantes químicos sintéticos, de insecticidas, de fungicidas, de herbicidas, de rodenticidas, etcétera, de carácter químico sintético, de los cuales Ecuador no produce un solo gramo o un solo mililitro. Es decir, tenemos una agricultura altamente dependiente de las empresas, las transnacionales de los agrotóxicos, diría yo. Y por suerte, dentro de nuestra constitución está que no se implementen o que se incorporen los transgénicos acá en el Ecuador, pero como todo se está desbaratando y todo hay un retroceso y se eliminan muchísimas cosas, ojalá que no se permita eso, ¿no? Bueno, mira, el movimiento, el colectivo agroecológico Ecuador, al que yo hago parte también, presentamos una denuncia ante la Corte Constitucional hace algún rato, hicimos un plantón allá demandando el no ingreso de transgénicos al país. Ustedes conocen los últimos acontecimientos, ya dejaron insubsistente a los integrantes de la Corte Constitucional no y la respuesta no hay. No hay justicia, ya, terrible. Exactamente. Además, ya esos señores... dictaduras en otros países y si no hay justicia es una semidictadura o dictadura, querido. Estamos en estado de derecho. Ahora, aquellos jueces de esto, de los transgénicos, no saben nada. Saben lo que yo sé de astronauta, ¿sí? Definitivamente. Así es. Y eso es grave. Pero bueno, a pesar de eso, bueno, nuestros pueblos, nuestra gente, y eso tenemos que también tener mucha conciencia, ingeniero Manuel Zuquilanda, y queridos amigos, que realmente que no se puede separar el campo de la ciudad. Gracias a esos pequeños y medianos productores, comemos en las ciudades, ¿no? Y hay proyectos muy interesantes también que se están fomentando. Y usted es parte de ese impulsador que tenemos que reconocerlo y agradecerle, ingeniero Manuel Zuquilanda, por todo ese apoyo fundamental que da a esos pequeños y medianos productores en la creación de granjas agropecuarias, con prácticas de una agricultura limpia, sana. Sí. La recuperación de semillas. Mira, el apoyo realmente viene desde la iniciativa privada de quienes sentimos al país, investigamos para hacer una agricultura diferente. Mira, por ejemplo, en el ámbito de las semillas, que se habló hace un momento, nosotros otra vez somos dependientes de semillas. Por ejemplo, semilla de maíz está viniendo de afuera. Qué grave. Semillas de hortalizas vienen todas, absolutamente todas de afuera. Y si algún momento al gran patrón se le ocurre decir, señores, no les vendo hortalizas, se acabaron las ensaladas en la mesa de los ecuatorianos. Wow. Aquí no se produce ningún tipo de semilla de hortalizas, vienen de afuera. El maíz está viniendo de afuera. Es decir, pero otra vez... Pero es el desmedro de los pequeños y medianos productores. Totalmente, totalmente. Y de la recuperación justo de esa parte de la soberanía alimentaria. Así es, no hay una preocupación real por establecer un plan de producción agropecuaria. Como decía, si nosotros lo tomamos con seriedad a ese aspecto, daríamos trabajo a todo el mundo. La agricultura sí es para todos. La agricultura no solo es para los campesinos, los empresarios, los ingenieros agrónomos, los médicos veterinarios, es también para los biólogos, para los economistas, las secretarias, los transportistas, bueno, los médicos, es decir, porque el campo demanda de esos conocimientos para poder desarrollarse. Entonces, ese momento que de nosotros incursionar en una agricultura de ese tipo, vamos entonces sí a despegar al desarrollo, porque estaríamos abrazando nuevamente algo que es nuestra vocación ancestral. Como digo, nos estamos preocupando, pero es de afuera. Comento un caso. Este momento hay un joven profesional candidatizado al premio Nobel, vea usted, ecuatoriano. Fue mi alumno en una maestría en la Universidad de Guayaquil, de una maestría que se llamaba Agricultura Tropical Sostenible. Pero ¿quién lo designa para como candidato? Cuba, no Ecuador. ¡Qué horror! Cuba ha visto un valor en Ángel Llerena. Por la investigación que propone. Mire, con quien yo voy a estar departiendo el próximo fin de semana en el cierre del Congreso Sudamericano de Agroecología. Para mí es un altísimo honor. Así es, digo, fue mi alumno, pero cuánto me agrada. Yo suelo decir que cuando el mensaje, cuando el alumno supera al maestro, quiere decir que el mensaje ha llegado, ¿sí? Entonces, estos jóvenes llegan a esas alturas y qué bien por nuestro país. Y yo, de todo corazón, quisiera que Ángel Llerena sea galardonado con el Nobel. Que así sea y así será, se merecen esos hombres y mujeres que están apostándole, sobre todo a la recuperación y al aporte tecnológico en bienestar de cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias a Joaquín Pérez, a Miguel Vascos, a Patricia de la Torre, a Johnny Suárez, muchísimas gracias, dice, excelente programa, estimada amiga Yumagi, gracias mi querido Johnny, y también al maestro Luis Alberto Ruiz Saavedra, es un maravilloso este pintor, docente cubano que reside en nuestro país. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte musical y nos vamos obviamente con música de la Amazonía. No se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, ingeniero Manuel. Muy pronto espero contar con usted, porque yo sé que cada que tiene el tiempo necesario y oportuno viene acá. Ahí estamos. Así es, muchísimas gracias y a estar pendientes de lo que pasa en nuestro desarrollo sobre la soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país. Vamos con el corte. Kaima puri chachasha, natiriri iriri, matirira aparisha, karangmanda yachasuna shituka, iririri iririri. Sendere pachama abichinushka, sinjongushka maskini, iluli misatiriyong. Gustung gusto sumas dunashi tuka kaima chima chima shabak yachak dunashi tuka buta amarunda yachak shituka amiri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri. Gusto, suma runa shituka, lurera shayakri no shituka, hima chima yachak runa shituka, Toma culia por comanda y achagrunaca, galera manda y achagruna si toca. Choyan supay manda y mozuna si toca, tukui manda y achagruna si toca. Pewas yoka mana yalinganga chu. Butun gutu sachai mandaruna situka iriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririri En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumad Ortiz. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario, a paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así es, el día justamente miércoles 3 de octubre en Casa Mariscal, Galería de Arte, este maravilloso espacio, será la apertura de la exposición pictórica de Leonardo Javier Grijalva Cisneros, un artista plástico de la ciudad de Quito. Eres quiteño de pura cepa, longo quiteño, eres perfecto. Bien quiteño de Cotocollao. Eso, bien quiteño. De esta maravillosa exposición que no pueden perdérsela, Espíritus de la Selva, realmente yo creo que ahí está tu esencia, mi querido Leonardo. Y también reiterar la bienvenida al compañero Alberto Santos. Ellos son parte de la coordinación de esta creación de la Casa Mariscal, Galería de Arte, donde dan espacio a muchos artistas en todas sus especialidades y géneros de excelente calidad. Nuestra gente es maravillosa, nuestras manos son hábiles y expresan muchísimo, y hay que consumir lo nuestro. Y a mí se acercan todo el año, los 365 días del año, y no compre cosas importadas, también piense en la producción ecuatoriana maravillosa, que usted puede dar un detalle hecho por manos creativas. Mi querido Leonardo, Espíritus de la Selva, ¿por qué? Reiterando nuevamente un abrazo cálido a la gente que nos escucha y un abrazo también a ti, desde luego, porque nos vemos a los años. A los años, pues, mi hijo, pero seguimos jovencitos. Sí, eso sí. Seguimos tal cual como los conocimos en el Colegio de Artes. Sí, pero cual. Alguna vez pensaba ser artista, pero ya seguí otros pasos. Bueno, el porqué de Espíritus de la Selva. Esto es como contar a través de la pintura una experiencia y una vivencia, que desde luego fue como una cuestión que se dio de la noche a la mañana, porque te cuento, en este caminar y andar con los pueblos y nacionalidades, un día un gran amigo, Leonardo Viteri, me invitó. Me dijo, oye, vente por acá, a ver si se puede hacer algo de cultura. Por unos 3 meses, y los 3 meses hicieron 7 años, casi 8 años. Entonces, durante esos 8 años, prácticamente fueron convivir en vivo y en directo con todo lo que es el tema de las comunidades, nacionalidades y pueblos. Qué maravilloso. Es una magia realmente, yo diría, con una experiencia así mágica, porque en cada contacto y en cada compartir era distinto, porque cada comunidad tiene su propia cosmovisión en términos del desarrollo organizativo, peor decir a nivel de nacionalidades, que es otra cosa. Una cosa estar con los quichos de Pastaza, otra cosa estar con los guaraní, uy, que es una cosa igual loquísima, es un mundo distinto. Otro es el tema con los compañeros Shuar, o con los compañeros igual, por ejemplo, quicho de Napo, que pese a ser quichos son distintos a los quichos de Pastaza. Así es, ¿no? Tiene sus características y peculiaridades, pero es una misma esencia, son hombres de la selva y mujeres de la selva. Exactamente. Entonces, lo que trato de hacer a través de esta muestra es contar esa vivencia y ese compartir de lo que tiene que ver con la selva y su magia. ¿Por qué espíritu de la selva? Bueno, el Supay, como tal se le conoce en los quichos de Pastaza, es el espíritu de la selva, que no tiene que ver, digamos, necesariamente con un tema de verlo desde la polaridad, lo positivo, lo negativo, sino es esa dualidad de las dos cosas a la vez, ¿no? Y ahí viene el nombre del Sacha Supay, que es esa magia. Ahora, esta muestra, bueno, va a irse contando por sí sola, que es algo que realmente tiene su propia historia, ¿no? Porque es una idea de contar a través del inicio de una imagen o de un cuadro, ir contando lo que va pasando en el resto de las imágenes, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad que para mí ha sido muy grata. Y bueno, pues gracias igual a Jenny, que fue la que en este tiempo nos... Un abrazo a la querida Jenny Cajas, que gracias a ella tenemos la presencia de estos seres chéverísimos que están haciendo, creando arte en el caso de Leonardo, y pues fomentando también para que se visualice a esta maravillosa gente, estos artistas como Leonardo. Sí, yo eso te cuento, he dejado de pintar durante mucho tiempo, pero fue justamente hace unos dos, casi tres años que empecé a retomar otra vez la pintura, el dibujo, y fue ahí donde este caminar nos topamos con Jenny. Jenny me presentó a Alberto, Alberto me dijo, con mucho gusto, la galería está abierta, sí, las puertas, y venga y exponga su obra, que es algo que realmente a mí me ha motivado, porque te cuento, bueno, estuve aquí en abril justamente en una exposición binacional de Ecuador-Perú, tuve el chance de exponer ahí una obra mía, pero el tema en la parte burocrática a veces sí le molesta al artista, porque en la parte burocrática con el Estado a veces te dicen, sí, ya traiga el formato, venga, meta esto, haga así, quite, no, que ya no necesito así, que el formato cambió, este tipo de cosas, y a veces eso sí como que a uno le dice, o sea, ¿en qué espacio me estoy metiendo? Pero ya te digo, he tenido la suerte de empezar en este nuevo mundo, y en este nuevo mundo justamente gracias a Alberto y a su galería que me abrió las puertas, y eso sea el inicio para seguir produciendo más obra y compartiendo sobre todo la obra con la gente. Para mí lo importante es que la gente vaya y disfrute de la obra, ese es el hecho. Claro, y también quiero reiterar la bienvenida al Alberto Santos, como les decía, es parte de la Casa Mariscal Galería. ¿Cómo que se crea lo que es la Casa Mariscal Galería Arte? Bueno, Casa Mariscal se crea como resultado de una serie de problemas que como artesanos nos fuimos topando con el tema de las galerías comerciales. Ya un poco aburridos de eso y viendo la ¿cuál era la problemática? ¿Con qué se topaban? Bueno, no, normalmente lo que te topas es que un artesano hace una pieza, la quiere vender en $20... En las estas tiendas comerciales te ofrecen $8 o $9 y lo venden en 80. Claro, hay la intermediación. Sí, ¿no? La intermediación comercial. Que va en desmedro, obviamente. Va en desmedro del trabajo del artesano y de la persona que lo compra. Porque le están extrayendo un dinero que no tiene por qué sacarle al cliente. Obviamente, eso hace que la artesanía sea costosa. Y que sea además no de la calidad que debería ser, que sí tiene, porque nuestros artesanos hacen cosas maravillosas. Así es. Pero si les mal pagan, obviamente empiezan a hacerse ahorros para bajar los costos y poder seguir vendiendo. Entonces, fruto de esa mala relación, es que un grupo de artesanos decidimos que había que pensar en una nueva opción para vender artesanía basados en el comercio justo. Desde ese punto de vista hicimos un proyecto elaborado como cualquier otra empresa, con una misión, una visión, un análisis financiero que permita... Y que está bien, porque hay que tener también una visión empresarial, pero de buenos hábitos, ¿no? Porque lo empresarial no es negativo, es también surgir y hay que tener eso para darle la calidad que y el lugar justo que se merece los creadores y sus productos, ¿no? Es que el comercio no va en contra de la artesanía. es un apoyo para la artesanía. El asunto es que no se debe ver un negocio de este tipo como el enriquecimiento de una de las partes, sino como el crecimiento conjunto de todos, de los artesanos, de los comercializadores, y con la satisfacción del cliente que se lleva la pieza a su casa. Entonces, todo el mundo al principio nos decía que estamos locos, que no vamos a poder hacer un proyecto que sea socialmente responsable, que sea ecológicamente amigable, sostenible en el tiempo, financieramente atractivo. Y estamos demostrando que sí podemos. Que y aparte es un lugar lindísimo. Casa Mariscal obviamente está en este barrio, La Mariscal, pero también tiene su historia esa casa. ¿Cómo la crearon? ¿Cómo la fueron? ¿Es propia? No todavía, pero estamos detrás de eso. De todas maneras, el proyecto nace en una casa patrimonial preciosa. Estaba mal tenida la casa, la hemos refaccionado y hemos abierto unos espacios muy amigables, muy lindos, para demostrar cada una de las piezas que hacen nuestros artesanos, lo bien que quedaría como decoración de una casa, de una oficina, tanto de cualquier utilitario espacio. Como decorativo. Utilitario y decorativo, piezas artísticas de calidad, piezas artesanales de calidad, piezas hechas con materias primas originarias nuestras, piezas, por ejemplo, de culturas Valdivia, de la Bahía, pero con nuevos materiales, con nuevas formas de trabajar. Cada pieza es única. Exacto, yo tengo el gusto de conocer, y usted estaba pendiente de esta entrevista, pero gracias a la Jenny Cajas que gustó encontrarnos. El Alberto, realmente yo tuve la oportunidad de conocer el espacio y nos encantó. Me encantó, hay realmente una artesanía de muy buena calidad, a precios justos. Y también, se rescata, hay un espacio de donde desde que entras ese aroma te inunda y te atrae, que es nuestro maravilloso café, ese café artesanal de producción, de café de altura, que ustedes están también, venden y apoyan a todo lo que es las mermeladas, toda la producción también de ese tipo de microemprendimientos. Claro, a nosotros nos interesa mucho que todo lo que sea hecho a mano en el Ecuador, con cariño, con calidad, se pueda vender ahí. Y de entrada, nosotros habíamos planteado un proyecto que tenía cuatro ejes. El uno, que era la tienda artesanal; el segundo, que era una cafetería donde, contrariamente a lo que la gente puede pensar, nosotros regalamos café. Ah, sí, es una maravilla. Sí, no vendemos café. Pena, pero es una maravilla. Hacemos... Algo pensaba que sí vendían también café. No. Pero bueno, puede ser otra iniciativa para que vendan, hay tantos productores maravillosos. Tenemos otras cosas que vendemos para acompañar el café, pero la idea era, en vez de hacer brochures, flyers o cosas así, regalamos café. Y escogemos café, el mejor café que podemos comprar, y ese café lo vamos haciendo todos los días, vamos variando las variedades de café, los productores, todo el mundo queda satisfecho con lo que prueba. Una tercera parte del proyecto era los talleres artesanales, que ya los tenemos funcionando. Y la cuarta... ¿Cómo a los talleres artesanales? ¿De producción, o la gente puede ir a recibir clases ahí? Pueden ir a recibir clases ahí. Hay algunos artesanos que ya tienen un cierto nivel de experiencia en unas temáticas y transfieren ese conocimiento a otros artesanos para que puedan mejorar su producción. ¡Ay, qué lindo! Esa es una nueva etapa. Pero... Eso ya está funcionando, ¿no? Está funcionando bien. Todavía no está muy difundido, pero ya está funcionando. Y la cuarta etapa del proyecto era abrir la galería de arte, porque no queríamos extender al segundo piso de la casa un almacén, el almacén de artesanías, sino que queríamos tener un espacio un poco más dedicado a la parte artística. En el caso de la exposición de Javier, es la novena exposición que vamos Mira, a hacer. Qué maravilla. Y este espacio, a ver, si permanentemente puedes estar acá contándonos cuando tengan las exposiciones, conocer a esta gente maravillosa, los artesanos, porque ya mismo se acerca la época comercial. Yo a veces la Navidad, ya estamos cerca, 3 meses, y yo creo que están preparando ustedes justamente para esa época donde se vende. Y incentivarles a que primero no se pierda la esencia como tal, pero de alguna manera, si quieren algo, háganlo de corazón, pero con cosas hechas por ecuatorianos y estos artistas maravillosos. Mi querido Leonardo, volviendo a tu exposición Espíritus de la Selva, que justamente se inaugura el miércoles 3 de octubre a las 19 horas. La Galería Mariscal, Casa Mariscal, Galería de Arte, está ubicado justamente en la Juan Leomera, N2354 entre Baquedano y Wilson. Es muy fácil llegar y realmente es una casa preciosa y pues vaya, vayan a visitarla. Y justamente para la exposición de Leonardo Grijalva. Espíritus de la Selva, ¿cuántas obras vamos a poder contar, vas a exponer en esta exposición? Bueno, la obra está compuesta por 18 cuadros en diferentes formatos. Hay formatos que tienes desde 1.14, 1.50, otros que son de 40, 60 centímetros. Entonces, son diferentes formatos, ¿no? Es de acuerdo a lo que trato de contar o de interpretar de mi vivencia. Entonces lo trato de plasmar en estos cuadros, que de acuerdo al formato es ir contando una especie de una historia, un cuento, ¿no? Porque para mí es eso, o sea, es compartir la vivencia a través de la pintura. Y también a través de esa vivencia compartes ese patrimonio creo inmaterial, vivo, y que también está inmerso en esa diversidad maravillosa, esa mega diversidad que representa la Amazonía ecuatoriana. Así es, el hecho es de a través de una imagen demostrar que, como decía, no me acuerdo el autor de esta frase, pues decía que existe la posibilidad de que en este mundo quepen muchos mundos, ¿no? Y eso es una cuestión real, tangible en la Amazonía, en dentro de las organizaciones, en dentro de las nacionalidades, en dentro de los pueblos, esta gran mega diversidad que alberga estos pueblos, que tiene que ver no solo con un tema de un conocimiento sobre una cuestión del entorno que se ve, sino sobre una cuestión de lo que no se ve. Entonces, lo que tiene que ver con el mundo visible, con lo no visible, que eso para mí, de pronto estoy ya pensando en una siguiente exposición, tratar de a través de esto de lo no visible, de ir contando también parte de esta experiencia, ¿no? Porque en este caminar también hemos tenido la oportunidad de compartir con los taitas, con los yachas, con los bancos, que son las máximas expresiones del conocimiento de la selva, compartir esa cuentos, sabiduría, ¿no? Ancestral, sus prácticas, claro, y saberes ancestrales, y eso es lo que plasmas en tu obra. Exactamente, trato de contar eso, porque realmente es tan amplio este universo que apenas la obra lo que trato es de simplificar lo más posible, pero es contar por lo menos un pedacito de esa vida. ¿Y tiene nombres cada cuadro, cada obra? O sí. Simple, por ejemplo, dentro del bueno, yo me quedé fascinada, había unas obras maravillosas que vi, me pude ver las que me mandó la Jenny Cajas, pero la que compartimos aquí en la invitación que ustedes han realizado como Casa Mariscal, que han realizado y está tu obra, es una mujer. Descríbeme un poco, ¿qué relata eso? Bueno, es una adolescente, ¿no? Uh-huh. Es una niña adolescente en la cual trato de interpretar el hecho de cargar, así es lo que dicen, cargando la selva. Es el hecho de que justamente las niñas van interactuando con sus madres, con sus abuelas, el ir teniendo contacto con lo que es la chacra. Y también dentro de eso está la purina. La purina ya es un paso para el restablecimiento y la recuperación de la selva. Uh-huh. Pero en la purina vas igual teniendo contacto, igual vas sacando algunas cosas que todavía puedes. Para la alimentación, y ese traspaso del conocimiento de, claro, generación en generación. Exactamente. ¿No? Porque no es solo el hecho de cargar la changa o cargar en este caso la batea, ¿no? Así es. Es el hecho de que en ese cargar de la changa o de la batea vas cargando también todo un acervo de ir adquiriendo un conocimiento de cómo plantar, de cómo cosechar, de qué tipos de alimentos, en qué momentos. Entonces, es ese contacto. Y no agredir, ¿no? O sea, esa agricultura, horticultura itinerante que realizan, ¿no? A través de las chacras diferentes, ¿no? Y en diferente, como tú dices, en diferentes espacios y tiempos, ¿no? Y esa relación hombre-naturaleza que no se vaya perdiendo. ¿Cómo viste a la selva? Dentro de todos estos años de vivencia que tuviste la oportunidad, Leonardo Grijal, que lo plasmas maravillosamente en tus obras, pero ya de irnos a la parte ya social, ¿cómo les ves a las nacionalidades, a esa gente, a esos hombres y mujeres de la selva? Bueno, para mí en el momento actual te podría decir que sí hay unos temas que son bien candentes para mí, ¿no? El tema de las circunscripciones territoriales que están pendientes, por ejemplo. El tema de este nuevo intento de hacer una explotación petrolera, que justamente eso afecta directamente a todo lo que tiene que ver con el entorno visible y no visible. Hay una propuesta que se manejaba hace mucho tiempo y que creo que tiene todavía acervo, que es esto de sentarse con el Estado y decir, ¿por qué nosotros también no somos parte del dibujar este tema del mapa petrolero? Porque a veces el tema del Estado es así tan brutal en la cual se impone una propuesta de desarrollo y en la cual a los principales afectados nunca se les consulta. Y este tema del mapa petrolero es una cosa que realmente sí deberían sentarse a escuchar a las comunidades, a las organizaciones. Porque parte de lo que a ellos pertenece es un territorio de las comunidades, de esas nacionalidades. Es la gente que de alguna u otra manera ha mantenido esa relación hombre-naturaleza. Pero también es la gente que ha sido más perjudicada ante la agresión que día a día por las petroleras, por la tala indiscriminada de árboles. Es una agresión constante por la minería, o sea, realmente hay una agresión constante en la Amazonía ecuatoriana y no pensamos que realmente son los pulmones del presente y futuro. Realmente hay una riqueza, el aire, ¿no? Y como tú dices, ¿no? O sea, los actores son ellos, los que viven son ellos. O sea, hace algunas semanas atrás el AIA justo aprobó a favor de la Chevron Texaco el fallo, ¿no? Esa demanda que hicieron nuestras comunidades tan afectadas, que murieron y que siguen muriendo por esa contaminación brutal, ¿no? Y nadie dice nada, o sea, entonces son las comunidades las que deben ser respetadas, esos hombres y mujeres y las nuevas generaciones, y pedir el apoyo y construir esa convivencia, ¿verdad?, de acuerdo a lo que ellos realmente necesitan. Claro, yo creo que sobre el tema de Chevron habría que tener una claridad absoluta, que es un juicio entre privados. Uh-huh. Y el Ajá. Estado ahí vino a entrar en una forma como de apoyo. Así es. Y eso hay que tener correr. Claro. Entonces, en este juicio entre privados no es una cuestión en cual el Estado asume o no asume una posición. Sí. Es una cuestión entre que Chevron y las comunidades afectadas tienen que asumir, en este caso desde lo jurídico, la indemnización. Y ahí hay una mala interpretación, desde luego. Y utilizado políticamente para Exacto. fines. Y eso es una distorsión, como lo hacen actualmente todos los medios de comunicación. Qué maravilloso realmente, mi querido Leonardo Javier Grijalva, Cisneros, Espíritus de la Selva, yo no me la voy a perder. Y otro relato así que te impresionó más y que plasmas en tus obras, para ir terminando. Bueno, hay una cosa que justamente compartí con Alberto y con Jenny cuando me visitaron ahí en mi casa taller, y era que tuve la oportunidad de conocer un banco. El banco es la máxima autoridad, el ser supremo, ¿no? El que realmente cumplió con todos los requisitos para realmente poder manejar ese conocimiento de la selva, y es el que te cura con los espíritus de la selva, no con las plantas, que es una cosa que a mí me dejó súper loca. Exacto. Y él me contaba que cuando él fue niño, y así te actúa el texto, ¿no? Me decía, cuando yo fui niño, vinieron unas gentes del mar del Amazonas y nos pusieron a todos los miembros de la comunidad, niños y niñas, y nos escogieron. Entonces, y de ahí salí yo y una niña. Y nos fuimos a vivir debajo del mar del Amazonas durante 6 años. Entonces él iba relatando esta historia y era así como con la boca abierta. Y como decía textualmente también, o sea, ni que Gabriel García Márquez, porque era toda la magia de irte contando este proceso de vivencia de este taita, de este banco, ¿no? Y eso a mí igual me impactó mucho y me quedó así como entre las orejas sin y sin, como decimos vulgarmente, de cómo poder ir contando estas cosas, cómo poder ir contando. Porque también puedo contar el tema de la desesperación, de la desesperanza de la gente, pero yo creo que en ese momento para mí es más bien contar a través de esa magia, de esa dulzura, de esa sabiduría, Exacto. de ese amor, de esa sencillez, ¿no? Claro, porque es contar de eso. Esa fuerza, ¿no? Porque en esa magia, en esa sencillez está justamente lo que tú dices, la fuerza, ¿no? La fuerza y la esperanza de esta gente que quiere que le dejen vivir en paz. O sea, no es una cuestión de tirarte al lado tampoco indigenista, ni tampoco tirarte al otro lado folclorista, ¿no? Sino más bien es un tema de que ellos realmente tengan la posibilidad de tener su propia capacidad de decir, vean compañeros, nosotros queremos que la vida fluya a través de esto en nuestros territorios. Nada Así más. Es. Como le he dicho milenariamente a nuestros pueblos y nacionalidades amazónicas. Qué lindo, mi querido Leonardo, volverte a reencontrar, seguro estaría ahí, por supuesto que sí. Y pues bueno, suerte y que sigas esto y también contar en próximos programas con tu presencia cuando tú desees. Esta es tu casa, la casa de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también este programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi querido Alberto Santos, felicitarles, juyayay, por esa maravillosa Casa Mariscal y Galería de Arte. Y también que sigas viniendo a contarnos las nuevas novedades. Y pues bueno, para ir terminando, ¿cuánta gente están apoyando a la comercialización? Bueno, estamos a 159 artesanos que están produciendo sus productos, somos bastantes. Te agradezco mucho por tus palabras, tus invitaciones, y pues yo quisiera, aprovechando estar aquí en tu radio, invitar a la gente a que vaya, que nos visite y que le compre a los artesanos ecuatorianos que hacen su mejor esfuerzo para hacer los productos hermosísimos que tenemos ahí. Así es, muchísimas gracias, queridos amigos, muchísimas gracias a Alberto Santos de Casa Mariscal Galería Arte y también a este maravilloso pintor de los espíritus de la selva, Leonardo Javier Grijalva Cisneros, que va a estar este miércoles 3 de octubre a las 19 horas en Casa Mariscal Galería de Arte. Está ubicada en Juan Gomera, entre Baquedano y Wilson, no se olviden. Bueno, un mes, exacto. La exposición va a estar abierta un mes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hasta el 31 de octubre. Cerca de Finados, que también sería otro espacio para que pintes, mi querido, otro tema. Realmente, qué maravilloso, qué gusto. Muchísimas gracias a toda la gente, al Juan Acosta también, que se estuvo ahí enlazado, a la Rosy Garcés, a toda la gente, muchísima, a la Andreita, a Natalie, muchísimas gracias por estar conectados a cada uno de ustedes. Bueno, que haya cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en una nueva edición de este encuentro maravilloso del Ecuador, trazos de nuestra identidad. Chao, mi querido Pancho, buen fin de semana. Que haya cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.